En Voltasur le ofrecemos equipos de alto rendimiento y con la máxima eficiencia estacional que combinan diseño y vanguardia tecnológica para combatir las altas temperaturas de los próximos meses. Ahora oferta especial, aire acondicionado con bomba de calor Endesa Inverter 425 euros. Voltasur, en Ronda, calle Granada y carretera de Circunvalación, en Ubrique, calle Juan de la Rosa. O llámenos al 952 87 42 10. Abrimos sábados por la mañana. Voltasur, líderes en climatización. Vigésimo quinto concurso nacional de arte flamenco Ciudad de Ubrique. El concurso organizado por la Peña Flamenca de nuestra localidad en las modalidades de cante y baile celebra sus bodas de plata, alcanzando la edición número 25. Desde el 15 de febrero, cada viernes, actuación correspondiente a la fase clasificatoria a partir de las 10:30 en la Peña Flamenca. Disfruta de uno de los concursos flamencos más prestigiosos en esta edición tan especial. 25º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Organiza la Peña Flamenca de Ubrique. Colabora el Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. Este viernes, al cante, Antonio Ortega, hijo de Mairena, Manuel Campomoreno, de Algeciras. Al baile, Antonio Vázquez, María Montaño y Valeria del Alba, de Morón de la Frontera. Y el sábado, al cante, Eva Ruiz, la Lebri, de Lebrija, Rocío Fantova, de Puerto Real, Carlos Armario, Carlitos de Bornos y Manuel Armario, el Carlín. Al baile, Mariko Sekime, de Tokio, guitarra oficial, Miguel Chamizo. Este sábado a partir de las 10 de la noche en London Copas, gran desfile de moda flamenca. Ven a conocer los diseños de este año de Pepa Astete. Diseños exclusivos y complementos en moda flamenca. Recuerda, este sábado a las 10 de la noche en London Copas, gran desfile de flamenca de Pepa Astete. Seis y 27 minutos de la tarde, vamos a entrar inmediatamente en materia porque tenemos bastante contenido para el tiempo del que disponemos en la tarde de hoy. Sin más, entramos con el resumen de lo que ha sido la última jornada en la Liga Local de Fútbol Sala. La jornada 26ª en División de Honor, 26ª también, aunque se han disputado tan solo 24 partidos en primera, al igual que en segunda división. Para ello tenemos aquí a David Jesús Ordoño, buenas tardes. Buenas tardes. Se terminó de decidir todo en esta última jornada, como era de esperar. Había cosas que eran más obvias que otras, pero sobre todo la incertidumbre volaba alrededor de lo que era la División de Honor, ¿no? Porque claro, al enfrentarse los dos equipos más fuertes de nuestra liga local, el resultado era imprevisible, ¿no? Pues sí, dos equipos que la verdad, viendo la trayectoria que han realizado este año, pues, y decidirse en el último partido, pues no se merecía ninguno perderlo, en verdad. Uh-huh. El que ha sido más regular ha ganado, que es el Estudiante, más que nada porque solo no ha perdido ningún partido y Revolución La Fresquita pues ha perdido dos. Y ya después las siguientes divisiones, pues más o menos lo que se esperaba, porque se enfrentaban a equipos que a priori eran bastante superiores y que podían ganarle. Bueno, vamos a empezar inmediatamente por el resumen de la jornada con la segunda división, donde tan solo quedaba por decidir qué equipo se llevaba el título liguero. Había dos equipos empatados a punto, los Cosmos con el golaveraz particular a favor y el Quiboca. Por lo tanto, Quiboca dependía del pinchazo de los Cosmos, que precisamente fue lo que no hizo, porque en su partido ante la Lupe Vagues y Quebá vencía por 20-2, nada más y nada menos. Pues sí, fueron dos equipos, los Cosmos y el Quiboca, que han llegado a la última jornada con la única posibilidad, empatado a punto, y la única posibilidad de por parte del Quiboca era la de golear. Ninguno de los equipos se relajaron y consiguieron ambas victorias y por goleada. En este caso los Cosmos pues le metió un 22 a la Lupe, y también se ha decidido en este partido el máximo goleador, que estaba empatado también con Carlos Camacho del Leighton. En este caso Miguel Ángel Santos ha sido el máximo goleador. Y comentaremos los goleadores, sí, que es larga la lista. Vamos allá. Tenemos a José Manuel Richarte, Francisco Gómez, 10 goles metió Miguel Ángel Santos, José Daniel Toro, 2 goles Cristian Vadillo, Juan de Dios Troya, Francisco Oca y José Miguel Moreno. Y el gol que tenemos registrado por la Lupe fue de Jorge Ortega. Pero recordemos que fueron dos. Fueron dos. Hay uno registrado en la página. Vámonos con el Quiboca 15, los Cuervos 0. Pues sí, lo que hemos dicho, que el Quiboca necesitaba una goleada para ganarle el golaveraje a los Cosmos. Realizó un partido pues de 10, nunca visto en una segunda división que entre equipos de... Bueno, equipos de la misma categoría, como estoy diciendo, que se mete una goleada tan amplia. Uh-huh. Y solo porque era necesario en este caso, para el Quiboca. Luego vimos que no pudo hacer... Que no sirvió para nada, que fue estéril, pero bueno. Pero bueno, 15-0 a los Cuervos. Y los goleadores pues fueron 3, José Martín, 2, Jesús Barea, Vicente García, 5, David Domínguez, 3, Daniel Santiago y José Antonio Benítez. La Fragua, Fútbol Sala 2, va a los Tres Caminos 4. La Fragua, que los últimos partidos, pues ya viendo que su objetivo del año, que estuvo en puestos de ascenso varias jornadas y comandando la liga, pues viendo que ya no era posible, pues se ha relajado los últimos partidos y ha bajado bastante el pistón. En este caso, van los Tres Caminos, pues no ha terminado tan mal la liga. Los últimos partidos ha estado puntuando. Y también ganarle a la Fragua, pues le da un poco de moral para próximos partidos. ¿Goleadores? Pues metió por parte de la Fragua José Ignacio Piñero y Juan Luis Zardiva. Y por parte del Bar Los Tres Caminos metió los 4 Daniel González. Y vamos rápidamente, la Peña 1, Leighton Atlético 6. Pues sí, otro partido que la verdad no se jugaba en nada, solo el orgullo de jugar partido, vamos. Los goleadores pues fueron parte de la Peña David Mendoza y por parte del Leighton metió Daniel Rubiales, 2 Jorge Jiménez Leighton, Carlos Camacho, Alejandro Solano y Francisco Jaén. La clasificación de segunda queda de la siguiente manera: campeón de liga los Cosmos de con Juan Gómez con 59, subcampeón Quiboca con el mismo número de puntos, 53 puntos para Leighton, 40 para la Fragua, 40 para la Peña, 23 para Bar Laurel Tapas, 21 para Bar Los Tres Caminos, 13 para los Cuervos y 5 puntos para la Lupe Baguez y Kebab. El equipo más deportivo de segunda han sido los Cuervos, el máximo goleador los Cosmos Bodegón Juan Gómez con 156 goles y el equipo menos goleado Quiboca, que ha encajado en total 37 tantos. Vámonos rápidamente también con la primera división. Resultados de esta 26ª jornada. Grazalema 4, Fran General y 3. Pues el Grazalema, que realizó su trabajo, no lo tuvo fácil contra el Fran Generali, un equipo de chavales jóvenes que realmente han hecho una primera edición muy buena. Uh-huh. Y por tanto también el Grazalema esperaba que hubiese un pinchazo en el partido del Donde. En este caso no se produjo y solventó su partido sin problema, en 4-3, pero un poco apretado, ¿no? Apretado. Grazalema metió los 4, los metió Marcelo López y por parte de Fran Generali metió Alejandro Martínez y 2 José Marco Frías. Donde 5, Club Deportivo Celtas 2. Pues el Donde, que con esta victoria pues se ganó la liga, no obstante necesitaba también ganar, y porque había ganado el Grazalema. Uh-huh. Y sobre todo el partido bien, y los Celtas nunca lo ponen fácil, y los goleadores pues fueron 2 Antonio Villanueva, 2 Adrián Rosa y Domingo Veneroso, y por parte de los Celtas metió uno de sus clásicos, los 2 goles, Luis López. Uh-huh. Racing Pantera 6, Club Deportivo CAI 4, un resultado que condena al CAI, ¿no? Pues sí, el CAI necesitaba una victoria y esperaba que el Museum perdiera. Y en este caso pues no fue suficiente meterle 4 goles a Racing Pantera y que la ha condenado a bajar a primera división. Uh-huh. Los goleadores pues fueron 2 por parte de Racing Pantera metió dos Sergio Sánchez, dos Cristian Caro, David Gago y Juan García. Y por parte del Club Deportivo CAE metió los tres José Mari Ruiz y uno Jesús Menes. No obstante, dependía, como hemos dicho, de la derrota del Museum, que no se dio porque... que se dio en este caso, que ese condicionante sí se dio, porque caía ante la CICU por 7-4. Pues lo mismo que... el mismo partido que el CAE contra Racing Pantera, en verdad. En este caso, pues... partían con las mismas facilidades y dificultades para mantenerse, pero se han mantenido el Museum gracias a que le tenía el golaveraje ganado al CAE. Los goleadores por parte de CIUCU metió Francisco Román, Daniel Tinajero, 4 Sergio Díaz y Antonio Benítez, y por parte del Museum metió 2 Álvaro Barroso, Jorge Zanzano y Alberto Coronil. ¿Bar las cuatro esquinas 0 o Asis Longe 6? Pues sí, un partido donde ya ninguno de los dos equipos se jugaba nada. Ya uno descendido y el otro equipo pues sin opciones de poder ascender a división de honor. Y en este caso pues el Bar Las Cuatro Esquinas no contó tampoco con todo su efectivo. Tuvo que ponerse un jugador también de portero, como la semana pasada. Y el Oasis Longe pues lo aprovechó muy bien. Y que nada, en la primera parte pues solucionó el partido. Y los goleadores pues fueron 5 Aníbal Rodríguez y 1 Juan Virués. Y por último, Panadería San Antón 1, Brille 1979-4. Pues sí, el Panadería San Antón este año es un año que ha realizado un buen fútbol sala. Quitándolo ya los últimos partidos, que ya se han relajado un poco, han bajado un poco el pistón. Y el Brille pues es un año de los que tiene acostumbrado a realizar partidos muy buenos y otros partidos que de forma irregular, donde pierde partidos que puede ganarlos claramente. Un año típico del Brille. Los goleadores pues fueron, por parte de Panadería San Antón, José Antonio Aguilera, y por parte del Brille, José Carlos Carrasco, José Carlos Rodríguez, Juanma Franco y Adriano Corrales. El Don de Fútbol Sala, campeón de liga con 63 puntos, seguido del Club Deportivo Grazalema con 62. Ambos equipos consiguen el ascenso a División de Honor. 50 Oasis Longe, 48 Autoescuela Celia, 48 Fran General y 35 Brille 1979, 34 Panadería San Antón, 30 Racing Pantera, 24 Club Deportivo Celta y CIUCU, 12 Museum Café y Copas y descendidos el Club Deportivo CAE con 12 puntos. Ibar, Las Cuatro Esquinas con 8. Como hemos dicho, campeón Donde, subcampeón Grazalema. Equipo más deportivo, el Brille de 1979. El máximo goleador es Donde Fútbol Sala y el menos goleado el Club Deportivo Grazalema. Donde Fútbol Sala metió 123 goles en esta liga y el Club Deportivo Grazalema encajó solo 46. Como anécdota, cabe reseñar también que en las tres categorías los campeones ligueros han sido los equipos máximos goleadores y los subcampeones los menos goleados. Una anécdota a tener en cuenta, que quizás se decide una liga también por los goleadores, no tampoco porque defiendan mejor. Bueno, vámonos con la división de honor, dejamos para el final el partido que decidió la liga, vámonos con el Don Odón 5, Paz Metropol 0. Pues es un partido donde el Don Odón se jugaba mucho la permanencia y le endosó pues una manita al Paz Metropol. Los goleadores de este partido fueron 2 Diego Moreno, Jesús Torres y 2 Borja Ramírez. Guas 0, Marca 91-2. Pues otro partido este partido pues se jugaban bien poco, en verdad. Guas ya descendido y el Marca pues en su línea de este año, que realiza partidos bastante físicos y donde hay pocos goles y que recibe poco. Los goleadores pues fueron Álvaro Puerto y Antonio Pérez. Club Deportivo Helio 9, Los Patos 4. Pues sí, el Helio que más que nada pues realizó un partido donde no brilló quizá por su defensa, pero es un equipo que tiene mucha pólvora y en este partido pues lo demostró. ¿Goleadores? Pues metió 2 Joaquín Ramírez, 3 Julio Sánchez, Modesto Romero, 2 Neuber González y 1 Roque David Carrasco. Y por parte de Los Patos metió Jesús Gago, Oliver García y 2 David Canto. Quedeque 5, Pintura Rafa 3. Pues Quedeque que ha realizado un año bastante bueno, un año donde se ha visto que es un equipo que, que es de esta división de honor a tener en cuenta y para los próximos años. Y Pintura Rafa, pues ya es un equipo que estaba zarbado de hace dos jornadas. Y más que nada, pues un partido donde se esperaba que el que de qué, pues que lo ganase, aunque con bastante dificultad. No se lo puso fácil Pintura Rafa. Los goleadores pues fueron tres Francisco Pérez, Álvaro González y Mario Sacón. Y por parte de Pintura Rafa metió Luis González, Daniel Rubiales y Gonzalo Martín. Mandarina 1, Porte Construcciones Hermanos Virés Oliva 3, una derrota que le vale un descenso. Pues sí, necesitaba puntuar, ganar, y en este caso ya había ganado el Don Odón. Y más que nada, pues ya con la victoria de Don Odón tenía ya pocas posibilidades de poder mantenerse. No obstante, no tiró la toalla y realizó un buen partido contra el Porti, pero Porti sabemos que es un equipo que tiene gol y que defiende bien. Goleadores pues fueron por parte de la Mandarina Diego García, y por parte del Porti tengo Hugo Domínguez y Manuel Domínguez. Zulema 2, Bala Plaza 3. Pues Bala Plaza, que ya sin presión pues está realizando sus mejores partidos, y le ha ganado un equipo que Arzulema, que es uno de los fuertes equipos de esta división de, ¿no?, de arriba, y que ya sin presión pues está demostrando el juego que se le esperaba. Los goleadores pues fueron parte de Zulema Juan Antonio Menaso y José Francisco Castro, y por parte de Bala Plaza metió Jesús Gallego, Juan Antonio García y Víctor García. Y el partido que nos queda es el Estudiantes Panadería Sánchez 3, Revolución La Fresquita 2. Pues sí, un partido donde empezó ganando el Estudiante Revolución La Fresquita, y no obstante ya en la primera parte el Estudiante consiguió darle la vuelta al partido y con el 3-1, y ya la segunda parte pues fue un querer y no poder de Revolución La Fresquita. Intentar remontar partido, pero ya no hubo tiempo. ¿Goleadores? Pues metió Ángel Román y dos Francisco Banal, y por parte de Revolución La Fresquita metió los dos Francisco Trujillo. Vamos a conocer algo más de este partido con Miguel Domínguez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Lo primero, enhorabuena por esa consecución del título liguero, y Estudiante que no dejó pasar la oportunidad, le arrebataba el título de campeón a Revolución La Fresquita casi en el último momento, ¿no? Primero, muchas gracias, y sí, conseguimos la victoria, que era el único resultado que nos valía, y fue lo que conseguimos, después de un partido súper disputado, y de los mejores partidos que yo recuerdo en los últimos años, que han disputado todos los equipos. Lo que comentan, un partido que respondió sin duda a las expectativas, vibrante, con buen fútbol, tensión, emoción, es lo que se podía esperar de los dos mejores equipos de la liga, y además jugándose el título en ese último partido, ¿no? Pues sí, ¿no? Fue un partido que, aunque fuera, era como una final, pero no era una final, porque a ellos le valía el empate, a nosotros no, que ellos en ningún momento fueron a buscar empate, ¿no? Y fue un partido desde el primer minuto hasta el último, con una intensidad increíble y ocasiones por parte de los dos equipos. Y la verdad que es un partido que tienes la prueba de cuando terminó el partido, el pabellón aplaudió a los dos equipos. Sin duda. Comentabas, Miguel, la pasada semana que el que marcara primero tenía mucha papeleta para llevarse la victoria, y incluso ustedes fuisteis capaces de remontar un marcador adverso, ¿no? Pues sí, te lo di el otro día, porque es la verdad, nosotros que siempre nos ponemos perdiendo con ellos, nos cuesta mucho remontar partido, ¿no? Ellos al revés, a lo menos, si nosotros nos ponemos por delante, si no lo han remontado otras veces, ¿no? Pero yo creo que tuvimos la pizca de suerte que hubo que tener, ¿no?, para que deciden este tipo de partidos, ¿no? Con el 1-0 seguimos jugando igual, bueno, adelantamos un poquito la línea porque no podíamos estar tampoco tanto tiempo esperando a ver lo que pasaba. Y tuvimos la suerte de que metimos dos goles casi seguidos uno detrás del otro, y el segundo ya quedando nada más que 3 minutos para el descanso, que creo que también fue clave. Una primera mitad para Estudiantes con un marcador a favor. ¿Cómo planteasteis la segunda mitad? ¿De la misma línea? Pues la segunda mitad empezamos, la verdad que tuvimos 6 o 7 minutos que pudimos matar partido, ¿no? Tuvimos unas cuantas contras, ellos parecían que estaban todavía un poquito noqueados por el 2-1, pero no las materializamos, y a raíz de que no las materializamos metimos nada más que el 3-1, a los 5 o 6 minutos empezó la segunda parte, metió Ángel, y luego nos tocó sufrir, la verdad, porque ellos dieron, creo que fueron dos palos, Ardila que hizo paradas increíbles y... que para ganar hay que sufrir, si no, no se gana nada de calle, la verdad. Hombre, Revolución La Fresquita no se podía esperar menos de él en esta segunda mitad, lo intentó de todas las maneras y se quedó muy cerca. Para ti, Miguel, ¿qué es lo que permitió llevaros la victoria? ¿Cuál fue la clave de esta especie de final? ¿Ese tercer gol? Yo creo que el tercer gol no, yo creo que fue que el equipo en ningún momento dejó de creer que podíamos ganar y las ganas que teníamos de ganar y el ímpetu que pusimos, la verdad, porque hay jugadores que, por ejemplo, Daniel Chávez, ¿no?, que no lleva dos o tres meses a cuenta del trabajo que es casi sin estrenar, que el tío se marcó un partido que más de uno que está en forma quisiera jugar como juega él, ¿no? Pero y el ímpetu que pone ese chaval pues nos lo inculca todo, poquito a poco, la verdad. Para la historia va a quedar, Miguel, que este título liguero se ha logrado sin perder ningún partido, ¿eh? Pues sí, el sábado lo estuvimos comentando, ¿no? Porque hace dos años que ganamos la liga también, quedando ya unas cuantas jornadas, lo intentamos y perdimos con el mar que no lo conseguimos. Y para que tú veas este año que sin quererlo conseguimos, porque ha sido hasta la última jornada pues lo hemos conseguido. La verdad que es muy meritorio, ¿no? Igual que ellos que han perdido, nada más que creo que han sido 7 puntos y no son campeones. Dos partidos y un empate, eso también tiene que ser duro, ¿eh? Pues la verdad que sí, ¿no? Fíjate tú que hemos perdido los mismos puntos, nosotros sin perder hemos perdido los mismos puntos que ellos con 4 empates, ¿no? La clave que le pudimos ganar en la primera vuelta, pues no, tampoco el empate, pues la verdad que no ha venido a nosotros bien. ¿Teníais ganas de revanchar ante un equipo que en los últimos años parecía que os había cogido la medida? Hombre, revancha siempre hay, ¿no? Y más después de los últimos enfrentamientos que hemos tenido, una maratón que nos metieron, creo que fue 7 o 8, el año pasado la liga fueron superiores a nosotros, ¿no? Y este año desde que empezó, aparte también en el trofeo de campeones también nos ganaron, creo que fue 5-1, 6-1 la final, y que era, no, eso está adentro, y algún día tiene que salir, porque si no, si te diera igual, pues mejor no jugar, ¿no? Cada jugador tiene que sacar su poquito de orgullo. También nos comentaba la semana pasada, Miguel, que casi toda la liga habéis afrontado el partido con 7, 8 jugadores. Esto, ahora ya, con la perspectiva que os da haber terminado la liga, ¿ha sido bueno o ha sido malo? Yo, para mí, ha sido la verdad que bueno, ¿no? Porque en partidos gordos no es lo mismo tener que contar siempre con 7 o 8 jugadores, que a lo mejor viene uno una semana, te falla otro, pero siempre están, el grupo siempre está ahí los mismos. Y eso quiera o no, pues la verdad que te da una ayuda. Y creo que para mí ha sido una de las claves, porque hemos estado 7 o 8, pero siempre hemos sido los mismos. ¿No? ¿Qué pasa a ellos? Que ellos también tienen una plantilla corta y están más conjuntados también, la verdad. No es lo mismo en un partido gordo tener que hacer 6 cambios al tener que hacer 2 cambios nada más. Bueno, ellos, al igual, como tú comentas, al igual que vosotros, tienen la plantilla muy corta, pero la lectura es quizás distinta, porque ellos quizás hayan llegado más cansados a este tramo final de liga, ¿no? Por compaginarlo también la mayoría de sus jugadores con el provincial. La verdad es que sí, han podido llegar a lo mejor más fatigados, ¿no? Jugadores que vienen también arrastrando lesiones, pero que nosotros hemos estado más o menos igual, también hemos tenido tíos lesionados, también tenemos jugadores en la selección, y quiera o no, pero que yo creo que el aspecto físico no influyó para nada porque fue un partido de vértigo. Bueno, Miguel, ahora que se ha alcanzado la liga y con estos números que hemos dicho, que no habéis perdido ni un partido, ¿crees que ha sido la mejor de las últimas logradas por Estudiantes en estos años? A mi parecer, sí, por la manera también de lograrla, ¿no? En el último partido, otros años hemos ganado ligas, pero ya quedando 4 o 5 jornadas eres campeón, hombre, que todas las ligas se saborean igual, ¿no? Pero esta tiene un toquecito especial. Así, ahora nos queda ver el maratón. ¿Qué es capaz de hacer tu equipo, que también está siendo una asignatura pendiente de Estudiantes, sobre todo porque parece que Revolución La Fresquita ahora mismo es un especialista en este formato, ¿eh? Pues sí, nosotros, primero los trofeos y la maratón, nuestro primer pensamiento tiene que ser igual que hemos estado esta liga, ¿no? El partido a partido, y no pensar en el partido que viene, sino partido a partido. Y ganando, y si va ganando, pues va cogiendo confianza, y si pues toca perder, pues nada. Será porque el rival hace mejor que tú y fuera. Pero que nosotros, hombre, nosotros está claro que vamos a salir a por todos los títulos que quedan en el juego, nuestro objetivo es intentar ganarlos todos, está claro, la verdad. Para despedirnos, Miguel, ¿una dedicatoria especial para esta liga? Pues la dedicatoria especial es para un compañero que ya no está con nosotros, los estudiantes, ¿no? Pero que siente estos colores, y es para Paco Roa, que tuvo el otro día un problemita, y la verdad que la liga se la queríamos dedicar a él en especial. Uh-huh. Pues ahí queda esa dedicatoria, desde aquí pues que también tenga una pronta recuperación. Y nada, Miguel, como siempre, darte la enhorabuena, las gracias por atendernos y mucha suerte en los próximos proyectos, digamos, en las próximas competiciones en las que va a estar el Estudiantes. Pues venga, eso, muchas gracias igualmente. Muchas gracias, un abrazo. La clasificación en División de Honor ha quedado con Estudiantes Panadería Sánchez como campeón con 70 puntos, subcampeón Revolución La Fresquita, 58 para Marca 91, 53 KDK, 49 Club Deportivo Helio, 43 Porti, 38 Zulema, 26 Barra Plaza, 25 Los Patos y el Paz Metropol, 23 Pintura Rafa, 20 Don Odón y ya en descenso Mandarina con 16 puntos descendido y Autoescuela La Sierra Guas con 7 puntos. Campeón Estudiantes, subcampeón Revolución La Fresquita, equipo más deportivo, Estudiantes Panadería Sánchez, equipo más goleador, Estudiantes Panadería Sánchez, equipo menos goleado, Revolución La Fresquita, y máximo goleador, Quisco Trujillo, del Revolución La Fresquita, con un total de 62 goles. Al final, todos se lo han repartido a los dos equipos, ¿no? Entre los dos equipos, y también lo que hemos dicho, que no es necesario, bueno, sí es necesario, pero que un equipo... Que las tres divisiones se han decidido por los equipos más goles, que tienen más goles a favor, uh-huh, que en contra. En cambio, los subcampeones han sido los que menos han sido goleados. Uh-huh. Vamos a hacer ahora balance de la liga con el presidente del Comité Local de Fútbol Sala, que lo tenemos por aquí, don Daniel Villanueva. Buenas tardes. Buenas tardes, tú. Lo primero, a ver si le echáis un poquillo de tinta a la fotocopiadora. Es el toner. Porque... Y está nuevo, lo que pasa es que como yo no sé cambiarlo, lo metí y por lo visto hay que menearlo antes. Uh-huh. Y por eso sale así. Bueno, vamos a hacer balance de esta Liga 2012-2013. En general, un final de Liga que, vamos, que ni Agatha Christie lo hubiera planteado, ¿no?, para ninguna de sus novelas. Porque las tres categorías se ha tenido que decidir el campeón liguero en la última jornada, ¿no? Mejor, sí. Digamos que eso también es lo que se pide para una liga, ¿no? Claro, es lo mejor, y también decir que no ha habido incomparecencia, solamente la del Benocá, y que quizás se pudo salvar, pero no se pudo... poner de acuerdo a los dos equipos y salió, uh-huh, al sorteo y prácticamente tenían cinco y llegó cinco minutos tarde. Pero la verdad que sí, que las tres ligas se han decidido en la última jornada. En todas dependían de sí mismos los que iban primero. En, uh-huh, el caso de División de Honor, Estudiante también dependía de sí mismo. Decir que... El Averá particular lo tenía ganado los Cosmos, entonces era igual el número de goles que marcaran. Simplemente era como en los enfrentamientos que directos, pinchara, ¿no?, que no hubiera empate. En los enfrentamientos había ganado los Cosmos, con los equivoca, las tres veces, y sacando el mismo resultado era campeón, uh-huh, los Cosmos. Y en primera, como bien ha dicho, pues Grazalema hizo su trabajo, pero el Donde, pues, a pesar de que esta última jornada ha querido darle emoción a la liga porque llevaba una ventaja de 6 puntos y en los últimos 4 partidos, pues, se ha tenido que decidir en la última. ¿Qué te pareció el desenlace de la liga en División de Honor? Ese partido entre Estudiantes y Revolución La Fresquita, ¿estás totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Miguel, que ha sido un auténtico partidazo? Sí, la verdad que... Y coincido mucho en lo que ha dicho él. La clave estuvo así en los últimos 5 minutos, porque al igual que ellos pudieron marcar el 4-1 y antes el 3-1, uh-huh, Prodeco empezó, bueno, Prodeco, Revolución La Fresquita, empezó muy, muy bien el partido, estaba tanteando... a Estudiante, a ver si venía. Estudiante estaba bien atrás, sabía lo que tenía que hacer y se puso por delante. Hubo una jugada en la que pudo marcar el 2-0, Y a partir de ahí, Estudiantes no es que se encontrara el empate, ¿no? Pero fue una jugada ahí que le cayó el rebote a Panal, que es un tío que durante todo el año no ha sido de los más destacados, pero ha sido clave en este partido, ¿no? A la hora de la verdad ha sido clave para el título, porque estuvo en el momento exacto en el lugar en los dos goles. Y ya después, es verdad, que es lo que dice Miguel, Prodeco estaba como tocado y no se veía que llegara el 2-2, al revés, se veía que iba a llegar el 3-1. Una vez que llegó el 3-1, todavía estuvo para reventar el partido, por haber metido 4 y 5, y claro, si no los mete y deja levantar al equipo, como es la revolución, la fresquita, pues se metió en él y, como ha dicho Miguel, por las paradas y los postes, pues no se llegó. Al final, en los últimos minutos, pues hasta los que estábamos en la grada, pues estábamos nerviosos para ver lo que iba a pasar. Así que imagínate cómo estaría. Y así, pues, los jugadores, es que un gol de revolución la fresquilla le daba la liga. Y así se celebran más y todo el título. También decir que todos los jugadores de Estudiantes estuvieron al nivel esperado, ¿no? Del partido, digo. Sin embargo, en el Revolución La Fresquita no hubo gente que estuviera al nivel del partido. Yo, para mí, el quinteto de la Revolución La Fresquita es mejor que el quinteto que puedan meter, el mejor quinteto de Estudiantes, pero la plantilla de Estudiantes es más larga que la plantilla de Prodeco, de calidad y de jugador. Que ha llegado muy corto a este último partido. ¿Qué ha pasado con Luis, con esa sanción? Pues, eso también estuvieron ahí una semana, pero es que aquí, como dice el refrán, o todos moros, todos cristianos. En principio, porque yo, como todas las sanciones que hay, si recurren, pues yo estudio, ¿no? Llamo al árbitro y le comunico el recurso. El que quita la sanción soy yo, pero le doy mi dedo al árbitro porque es el que está viendo el partido. Yo, si no estoy viendo el partido, no puedo ni quitar una tarjeta, y aún viéndolo, tampoco, porque es lo que dice el árbitro. Ahora, cuando hay un recurso de por medio. Pero, claro, estuvimos viendo los pros y los contras. Y muchos pros no eran que yo temiera lo que dijeran de parte de Estudiantes, ni nada. Era lo que podían decir el resto de equipos. Porque tú imagínate, mañana echan al chaval de las cuatro esquinas este, o te echan a ti, y tú me vienes, pues es que le quitaste el partido a aquel. Ahora se lo tengo que quitar a este también. ¿No? Sí, pues hay no. Que hacer más. Aunque fuera por una estupidez, pero en ese momento hay que saber pensar en que no tienes que hacer esa estupidez. Y sobre todo, por ejemplo, la segunda amarilla, que no lo vi el partido, pero como fue, ya iban ganando por unos pocos, o iban de uno o de dos, no sé. Pues yo qué sé, seguir corriendo con él y no hacerle la falta, y yo qué sé, es que no lo sé. Eso también es, vale. Es según el juego. La cosa está en que no se puede quitar a un partido a uno porque sea de la Revolución de la Fresquita, o del Estudiante, o del Marca, o del Helio, o del Porti, y no quitarle otra sanción a otros jugadores. Lo vería injusto. Campeonato Liguero 2012-2013, ¿qué balance hacéis desde el Comité Local de Fútbol Sala a lo que ha sido esta competición? Pues, ¿En general? Pues la verdad, muy buena. Creo que ha sido la mejor liga de las tres que he presidido. Por ejemplo, he visto que algunos se han acercado al nivel de los dos primeros, pero que claro, en una temporada tan larga no saben llevar el mismo o la misma competitividad que llevan ellos dos. Y les falta regularidad, porque en hasta Navidad se había visto una liga muy abierta, muy muy bonita, pero a partir de digamos de esas vacaciones, ¿no? A partir de enero... No tienes que ver nada más que en la primera vuelta, por ejemplo, Estudiante, que ha sido campeón, ¿no? Le costó trabajo ganar empató con el Marca. Uh-huh. Empató con el Helio. Le costó trabajo ganarle a Porti Zulema. Empató con el Qué de Qué. Y en la segunda vuelta... Los ha barrido, se puede decir. Goleó al Helio, goleó al Porti, goleó al Zulema. Le ganó al Marca, que el Marca ha sido un poquito como el juez de la liga. Uh-huh. Que yo la verdad que son 12 puntos lo que separa, pero el trabajo que le cuesta ganarle a los equipos de abajo es el trabajo que le cuesta ganarle los dos equipos fuertes a él. Al Marca, porque precisamente una de las dos derrotas de Revolución La Fresquita fue con el Marca. Sí, le ha quitado 3 puntos a la Revolución La Fresquita y dos a Estudiantes. Uh-huh. También ha sido bonita esta división de honor en la lucha por la permanencia, ¿eh? Sí, no, la permanencia, claro. Un club histórico como el Don Odón, que ha estado ahí hasta la última jornada. La Mandarina, decir que en las primeras jornadas ya llevaba 13 puntos. Uh-huh. Y claro, ha sumado solo 3 de 3 cuartos de liga. Y el Guas, pues, a pesar de no llevar muchos puntos y estar descendido, pues, se ve que ante el tercero, en la última jornada, ya sin jugarse nada, un equipo que ha competido, le han faltado jugadores también, y la verdad que ha sido un digno equipo de División de Honor. Ajá. De esta División de Honor, al Marca 91, ¿qué le ha pasado? Pues, el Marca es que tuvo una racha que prácticamente dijo adiós a la liga. Uh-huh. y ha ido jugando como a ganar siempre, pero como ya sin motivación. Objetivo. Motivación sí, sin objetivo, porque uh-huh. Ya la liga, lo que sí está claro es que en estas ligas que yo he presidido, como ha habido demasiada diferencia entre los dos primeros al resto, si pierdes 5 o 6 puntos, ya claro, es muy difícil recuperarlo. Uh-huh. A no ser que le gane a los dos. ¿Qué de qué? ¿Proyecto de futuro? El qué de qué, pues... Quizá la falta de experiencia y la falta de los jugadores, que no tienen todos los jugadores durante todo el año, pues le ha impedido estar un poquito más arriba. Pero que es uno de los equipos a tener en cuenta en el futuro, seguro. Uh-huh. Además, para mí tiene al mejor jugador que hay ahora mismo jugando el furbito, Paquito Oriol. Uh-huh. Además que es joven. Lo tienen, ¿no? Y sobre él y el grupo que tienen es muy bueno. Uh-huh. Bueno, en la primera división también ha sido cosa de dos, pero bueno, quizás en esta categoría se esperaba más del resto de equipos, ¿no? Sí, ha sido un poquito descafeinada, porque decir que, por ejemplo, equipos que yo no me esperaba que el Club Deportivo Grazalema tan arriba, ¿no? Tal como subió y se desprendió de la mitad del equipo y uh-huh. Le costó entrar en competición, al final han hecho un grupo que la verdad que es meritorio ese segundo puesto, y de un resultado mejor contra el Donde fuera sido campeón. El Donde era el favorito y ha ganado. Porque cumplido los pronósticos. Era un equipo que, aunque le faltan algunos jugadores del equipo federado que ellos tenían allí, que decir también que el año que viene lo van a tener 4 o 5 jugadores más y va a ser un equipo a tener en cuenta en División de Honor. Y que quizás lo tenga para la maratón, que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No, para la maratón no lo puede tener. Ajá, vale, no han jugado, el mínimo de partidos, ¿no? No, sino que están en otro equipo. Ajá. Y después Oasis Oasis Long ha hecho una temporada aceptable, también se esperaba un poquito más de ello, sobre todo al principio, ¿no? Que empezaron muy bien y las dos o tres jornadas siguientes a llevar ya un mes, perdieron dos o tres partidos y prácticamente dieron adiós. Uh-huh. Autoescuela Celia, pues un equipo que se ha hecho nuevo, un histórico, como hemos dicho antes, Don Odón. Ha estado ahí luchando, pero como subían dos, pues lo mismo que he dicho antes, han quedado sin objetivos y han estado compitiendo para quedar lo más arriba posible. Fran Generali para mí ha sido la sensación de la categoría. Poquito a poco este grupo se está haciendo un nombre, ¿no? Y está siendo competitivo. Cada año va mejorando y será uno de los equipos a tener en cuenta para el año que viene, para el ascenso. Uh-huh. Ya después ahí pues hay un grupo, Racing Pantera y Brille han estado muy regulares. Brille empezó muy bien, el Panadería San Antón al revés, empezó muy mal y ha ido subiendo. Si no fuera por esa incomparecencia, fueran quedado sextos en liga y llegaron ahí último, ya bien metida la competición. La Ciucu y los Certa han estado ahí en tierra de nadie, pero siempre con puntos de ventaja sobre el descenso. Y la decepción para mí en esta categoría ha sido el Museum, porque parecía que iba a ser un equipo que iba a estar más arriba en la clasificación. Uh-huh. Y Kai y las cuatro esquinas han estado compitiendo ahí hasta el final, ¿no? Quizás el bar las cuatro esquinas al final de la competición se ha venido abajo y no ha estado luchando hasta la última jornada por eludir el descenso. Uh-huh. Y en segunda, aunque se desmarcaron ya en las últimas jornadas los dos primeros, pero la lucha parece que ha estado entre los cuatro primeros equipos de la clasificación y bueno, ha sido preciosa porque se han estado intercambiando posiciones, ¿no? Sí, como bien ha dicho él, la Fragua ha estado liderando la competición bien entrada a la liga. Los Cosmos es un equipo que ha ido mejorando año tras año. Y la verdad que ha sido justo vencedor, aunque haya sido por esta exigua ventaja, ¿no? Que por gol, la verás, particular. El particular, ¿no? Equivoca, ha competido bien. Para mí el Leyton era mejor equipo que el Equivoca. Mm-hmm. Lo que pasa que Equivoca ha competido mejor y ha ganado. El único equipo que le ha podido toser ha sido el Leyton. Después la Fragua, como bien ha dicho él, ha bajado el nivel. Y nada, el resto de equipos, pues los Cuervos han terminado bien la categoría, los Tres Caminos también. Bien. Sé que ha terminado con la última jornada, nos han metido un correctivo. Bueno, ¿no? Pero los Cuervos, de llevar 6 puntos... Sí, a terminar con 15... Ha terminado con 13 puntos. Con 13, perdón. Y en la última jornada, pues, ha sacado dos victorias y un empate. Y uh-huh. Sí, en la última jornada ha perdido 15-0, pero... el balance equipo que general, no era de su categoría. El balance general ha sido bastante bueno, ¿no? Sí, ha pues, sido un buen final. Tú también tienes que tener en cuenta que los Cuervos en una temporada podían sacar 6 puntos, lo más, uh-huh. Y con 3. Este año... Han sacado 13. Han doblado. Uh-huh. Bueno, Dani, con un número de equipos menor de esta temporada, ¿no? Que en temporadas anteriores, parece también que ese fantasma de la incomparecencia ha menguado, ha desaparecido, salvo dos excepciones, ¿no? ¿O ha habido más? No, ha habido solamente una. Y ya te digo que... ¿Y en segunda no hubo la pasada jornada? ¿O estoy yo equivocado? ¿En segunda? Bueno, no pasa nada. Ah, en segunda sí, el Bar Laurel, cierto. Es verdad, el Bar Laurel. Esas han sido las dos únicas incomparecencias de... Sí. Digamos que eso es lo que más le duele al comité, ¿no? O le dolía en años anteriores. Claro, porque más que nada es con el número de jugadores que tiene, la gente o no quiere perder o no sé. Si lo importante es competir y saber a lo que tú aspiras, ¿no? Mm. Intentar mejorar partido a partido, y yo eso no lo veo como para aburrirse, que tú pierdas. Otra cosa es que tenga por asuntos de trabajo, asuntos familiares, pero no me creo que con 16 personas en un equipo vayan a jugar 4. Claro. Que sean de los 12 que faltan, nada más, con que 6 sean por cosas importantes, los otros 6 no me lo creo que sean por trabajo y por cosas. Son porque ya se aburren, no les gusta o... Claro. ¿Y los incidentes? ¿Ha sido una competición liguera calmada y relajada en ese aspecto? Pues sí, la verdad que no ha habido ninguna... ¿Sanción gorda? Ninguna sanción gorda. O sea, simplemente están cumpliendo gente que viene de antes, ¿no? Pero este año no. Y la verdad que es una cosa en la que tanto eso como la incomparecencia es lo bonito de esto, ¿no? Que no haya, vamos. Ahí, es lo bonito que no haya, claro. Es lo que estamos hablando. ¿Que el estamento arbitral ha terminado también satisfecho con la temporada? Bueno, con la liga todavía... Hombre, los árbitros, pues... Los pobres, porque es para decir los pobres, porque son siempre los que no son los entendidos. Porque es complicado. Es complicado pitar a alguna gente. Es que... Se lo toman muy... Porque, mira, un árbitro se equivoca. Porque quien diga que... Ni el árbitro va a decir que yo no me equivoco. Porque es que son humanos. Lo que pasa que... Tanto con un resultado muy, muy adverso... Eres capaz de protestar una jugada muy tonta... Porque ya estás cabreado... A una jugada que está el partido igualado... Que se puede equivocar el árbitro. Y que se te vaya la olla. Pero si después piensas, recapacitas y dices, coño, ya una vez cuando pitan una falta o te echan una tarjeta, haya sido o no haya sido, por mucho que protestes ya no te la van a quitar. Está claro. O sea que eso es una reflexión, ¿no? Que después es complicado porque cada uno tiene su temperamento. Bueno, vamos con otras cuestiones. Primero, ¿por qué esta temporada la cancha exterior no se ha podido utilizar? Pues eso es una buena pregunta. Porque desde septiembre, que fue la feria, a junio, tampoco quiero decir nada, porque desde febrero iba a estar la pista arreglada. Que si presupuesto, que si lo otro. Me ofreció, porque yo los números del comité... En gastos en instalaciones han subido. Claro, no has podido utilizar la cancha, he tenido que pedir horas de pabellón. También se lo comuniqué. Desde el ayuntamiento se me ha dicho que me van a compensar en horas, en la maratón. Entonces, hasta... Espero que cumplan eso, porque igual que no han cumplido lo de que en febrero o en marzo ya iban a meterle mano a la pista, porque es triste que en una temporada completa no le hayan hecho nada a la pista, y lo más triste es que cuando se lo hagan, lo van a hacer un parche y en septiembre lo van a reventar otra vez. Bueno, este año ha sido un mal menor porque, por suerte, en el pabellón ha habido... digamos, menos actividad de lo común. Este año, pues, de baloncesto ha habido muy pocos equipos. Entonces, sí habéis podido disponer de horas suficientes, ¿no?, para completar la liga. Sí. Pero a pesar de eso, pero digamos que eso ha sido un mal menor, pero ¿ustedes habéis insistido en la necesidad? ¿Se ha insistido del comité de fútbol sala en la necesidad de que se tenía que tener la pista a punto? Muchas veces. Falta comunicación. Es complicado, puesto con el trabajo que tiene, es complicado hablar por la mañana o ir al ayuntamiento, y con esto del teléfono, pues si quiere te lo coge, y si no quiere, pues no te lo coge. Entonces, pues, es difícil. También al principio de temporada le mandé una carta al ayuntamiento. No tuve respuesta. Simplemente en el tema de las subvenciones, preparación y la aprobación del año pasado, pues he sido cuando he podido hablar con el interventor. Yo me comunico con Jorge, me comunico con Víctor las menos, pero insistirle sí, lo que si por mucho insistirle me lo van a arreglar, pues entonces yo estoy todos los días llamándolo y, pero es que creo que ese no es el problema. Sí. Porque si ellos quisieran arreglarlo, lo fueran arreglado. No, yo quiero que quede constancia que habéis insistido bastante. Hombre, no he estado todos los días. ¿Qué va a pasar? Hombre, vale a... Pero tres o cuatro veces al año, sí. ¿Qué va a pasar con la pista entonces para la maratón? Hombre, pues tú imagínate, si no está la pista para la maratón. Por eso te digo. Pero que no, tú tampoco han dicho, sabes nada. No, sí, han dicho que me la van a arreglar, pero yo te digo que en febrero me dijeron que le van a arreglar. Sí, no, la pena es que, como tú comentas, se va a utilizar para un número reducido de encuentros, después vendrá la feria, la cancha. El tema. Si se hubiera arreglado a lo mejor desde febrero, pues además, se podría aprovechar, ¿no? Son, yo entiendo cómo está la economía, ¿no? Y por ello que lo entiendo, tampoco exijo mucho. Pero un arreglo a media o un parche no vale para nada. Si hace una cosa, hazla bien. Si no, te vas a encontrar otra vez el mismo problema. Otro asunto, Dani, estamos fuera de tiempo. El tema de la subvención. ¿Satisfecho, contento o cómo estáis ustedes con ese asunto? No sé si... El del año pasado... Ya vine y comenté, pero la verdad que no estamos contentos, pero no puedo decir nada. Pero no soy yo, simplemente. En general, ¿no? Todos hay un montón de colectivos que se han puesto en contacto conmigo, igual se habrán puesto en contacto con otros colectivos, que a todos les ha pasado algo o les ha repercutido en algo. Más cosas. Bueno, estamos fuera de tiempo, nos va a quedar cosas pendientes, pero bueno, como la semana que viene, ya recordamos que vamos a estar aquí. El miércoles. Nuevamente, el miércoles, porque va a tener lugar el sorteo de... Del trofeo. Porque eso iba a ser, como siempre, el petaquero. Bueno, como siempre, el ayuntamiento. Como en estos dos últimos años, ¿no? Ahora el trofeo. Ahora, pues, va a ser el trofeo La Lupe. En el cual el comité local de fútbol sala ha pagado los dos trofeos, campeón y subcampeón, y la Lupe paga las instalaciones. Se va a tratar de una competición al porretazo, como se dice vulgarmente, ¿no? Dependiendo del número de equipo. Bueno, para inscribirse, ya nos lo comentaste la otra vez, recordémoslo. Aquí lo traía, sí, estará al corriente de pago de todas las cuotas, incluida mayo. Y estar al corriente de las sanciones, ¿no? ¿Desde cuándo se va a desarrollar? Pues el día 1, viernes 1 de junio me parece que es. Sábado 1. Sábado 2. Sábado 1. Sábado 1 y viernes 31. se jugarán ya los partidos y así lunes, martes, miércoles, dependiendo de... ¿Se va a jugar entre semana? Sí. ¿Y hasta cuándo? Pues hasta finalización. Es que el miércoles no te puedo decir cómo va a ir el de esto. Lo que sí te digo... Es previsible que, vamos, que este torneo termine antes de que empiece la maratón y que haya ahí un periodo por medio. ¿Va a haber otra cosa? Eso es lo que yo te iba a comentar. Mira que me ha adelantado, dime. Si todo va bien, en dos o tres semanas se hace de eso, y para no parar tres semanas, pues vamos a hacer una especie de torneo, pero para cada categoría. División de honor con división de honor, primera con primera y segunda con segunda. En la cual no va a haber trofeo, sino va a ser como una plaza para jugar el trofeo campeones de primero de año. Vale. Decir que si, por ejemplo, en segunda división, si la final es Cosmo y Boca, pues los que hayan caído en semifinales, que tengan mejor clasificación en liga, será el que juegue el trofeo, para así, en vez de ser 6, conseguir 8 equipos que se hagan 2 grupos el año que viene o eliminatoria en el trofeo campeón. El maratón va a ser del 12 al 14 de julio, ya tiene la fecha establecida, y bueno, ya podemos adelantar que este año hay cambio de formato, sí, incluido, y que se introducen las cabezas de serie, ¿no? Sí, hay cabezas de serie, va a haber 8 grupos, dependiendo si entran los 36 o si son 33 o 34, pues habrá 4 grupos de 5 equipos, 3 grupos de 5, 2 de 5, si entran 32, pues 4 de 5, y que el cuadro se va a saber desde el principio, pero no te vas a poder cambiar de un lado a otro, claro, como antiguamente. Sí, del A al D, porque tienen que tener las mismas horas de descanso, más o menos. Del A al D saldrá un finalista, y del E al G o al H, A, B, C, D, E, F, G, H, sí, al H, el otro finalista. Más cosas. Bueno, ya todas estas cosas las iremos ampliando conforme vayan acercándose la fecha. Recordar también que este viernes, que tenemos a las 9 de la noche, Estudiantes Panadería Sánchez contra selección de la Liga en el pabellón, ¿no? Sí. ¿Qué selección es? ¿Ya los tienes seleccionados? Sí. Pues dínoslo. Decir que intento que estén todos los equipos que cogen trofeo representados. Pues, tanto en división de honor, pues he cogido al portero menos goleado, Benji, al máximo goleador, Trujillo, al mejor jugador, que ha sido Paquito, y a Mancilla, de los 4 primeros, porque no iba a coger a los 4 del Prodeco, ¿me entiendes? Del Donde, pues Antonio Abel Villanueva, del Grazalema Luis Naranjo, del Oasis José Graviel Quintana, y del Brisle, pues es el único que me falta, porque he pedido un jugador y está lesionado, y ya pues me van a mandar a uno, no te puedo decir el nombre exacto. Y en segunda, pues están los Cosmos, llevan a Miguel Ángel Santos como Pichichi y José Miguel Moreno. Y del Quiboca va el portero, que no, ahora mismo no me acuerdo del nombre. Y ya está. Ya no hay más jugadores, son 4. parece que te quedas dormido. No, porque lo había dicho de memoria y ahora lo estoy viendo aquí, porque lo tengo aquí apuntado. Pero que estamos fuera de tiempo, Dani, no sé si quieres añadir algo más. Nada. Si no te preocupes, porque el miércoles que viene vas a estar por aquí. Recordemos, sorteo de ese primer trofeo de La Lupe, Vagues y Quebas, que es, digamos, el patrocinio que habéis encontrado para ese trofeo. Dani, hasta el miércoles que viene. Antes de despedirnos, David, y también te emplazamos para el próximo miércoles, para que estés aquí con nosotros, como has estado a lo largo de toda la temporada. Hasta el miércoles a los dos. Y nosotros volvemos mañana. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. Radio Ubrique, tu radio. Desde Andalucía, Canal Flamenco Radio.com.